kayan komeu kin materneu ni chol kurang awin ka kaita tibu peñi. Doctor Folk y su rica mixtura de sonidos es un emprendimiento exclusivo de Radio Kermés. Ay, gorrita, au camagüida, no llega nunca. Ay, vai, gorrita, clamo mi lanza y me enderezo, porque mi tierra me quiere muerto. Mis lanceros ya se han perdido, ni mi caballo queda conmigo. En América, el indio se ha tendido a realizar un largo sueño desde el alto dintel del Cabo de Hornos hasta el árido gris del Tiahuanaco, donde espera el llamado de sus dioses para tensar la fuerza de su brazo y dejar escapar de su garganta el grito inmortal del Yuyiyaco. En las buitreras quedan mis sienes, el agrio río siempre las lleve. Mi viejo poncho se hará luz mala por las magüidas, ay, con mi raza. Ay, madre blanca, ay, padre indio, mi sangre corre por los barrancos, ay, va y gorrita, au camagüida, no llegó nunca. Ay, vai, gorrita. Ay, ay, ay, ay, ay. Folk. Horadar la piedra de la ignorancia debe ser el norte que nos guíe como individuos y como comunidad. A través de la cultura, conociendo lo hecho y lo pensado por quienes nos antecedieron, es el camino ideal. Pero a la vez, hay que promover y generar los basamentos que sirvan a los que vendrán para enaltecer la fortaleza cultural del hombre futuro. Thank you. Rivera y Rolón susurran las arboledas y tunde un pulcrum remoto la tarde bajo la arena. Vieja rastrillada indiana entre Rolón y Rivera, camino a Salinas Grandes se cimbran las cortaderas. Largo trillo americano tendido de mar a mar, te abrió el talón milenario, yo te vuelvo a caminar. Huellones hondos de siglos entre Rivera y Rolón, la historia que escribe el tiempo la borra la cerrazón. Derroteros del paisaje que el hombre copia del cielo, Melipal señala el sur, Yepun alumbra el sendero. Por aquí se fue a los tontos, por aquí se fue a la sal, guitarras de los fogones la supieron alegrar. Pasó el caminante antiguo, pasó el jinete choiquero, pasaron tropas colonos, fantasmas de crucifierro. Alto volaba la garza sobre Rivera y Rolón, seguí su rastro en el viento, no quise decir adiós. Doctor Folk por radiokermés.com. Sombra por el salitre. oigo una voz del boliche, cuento de siempre durar, y el humo negro crecía para los ranchos velar, que los señores no vean, no los descubra el cantar, que los señores no vean, no los descubra el cantar. La vida en la comunidad de Temuicuicui transcurre entre las labores del campo y las tradiciones de sus habitantes, los mapuches. Este poblado, en el corazón de la Araucanía chilena, ocupa parte de lo que los mapuches reconocen como sus tierras ancestrales. Pero los días aquí no siempre son apacibles. Temuicuicui Autónoma es uno de los epicentros del conflicto mapuche chileno. La zona ha sido allanada regularmente por las fuerzas de seguridad en busca de los presuntos responsables de ataques criminales, como quemas de vehículos o tomas de campos vecinos que están en manos privadas. Este es lanzagas y los otros son como perdigones de goma y de plomo. En esta casa han venido, me recuerdo, el 2007 como 12 veces. La familia Huenchuyán lo ha vivido en carne propia. De los 7 hermanos, 6 han estado presos y han tenido causas judiciales en su contra. La lucha para ellos es una sola: recuperar el territorio que perteneció a los pueblos originarios antes del avance del Estado chileno y la venta de lotes a particulares. Ellos aseguran que son inocentes de los hechos violentos por los que se los acusa. Claramente hay persecución política. El mapuche siempre se ha defendido, ¿no?, de la invasión, por querer seguir existiendo como pueblo. La mentalidad del mapuche no ve la tierra como un capital, como de producir y enriquecerse. Los campos del latifundista René Urban son parte del territorio en disputa. La familia, que está instalada en la zona desde hace un siglo, denuncia que ha sufrido más de 80 atentados en la última década y acusa a los vecinos de Temuicuicui. El gobierno ya ha decidido reformular la política de restitución de tierras, aunque ha puesto una condición. Estamos muy claros de que aquellas comunidades que ocupen la violencia no van a tener beneficios y, segundo, van a tener un debido proceso. También las mesas de diálogo propuestas por las autoridades han dejado fuera a la mayoría de los mapuches más radicalizados. Y aunque las políticas avancen, muchos son los que opinan que el conflicto, complejo y ancestral, está lejos de poder resolverse. Desde Chile, Valeria Perazo, BBC Mundo. Doctor Folk. La tierra. Que se enríe. cosa musellana, voy a paya cualquiera. La vida es cosa musellana, no paya cualquiera. Si no te gusta un cotoya, pa' no vivir que se muera. Un mismo como que tengo no se consigue de campo. Un mismo que yo tengo no se consigue de campo. Ahí vienen cosas muy buenas, estas se cargan tanto. Un aliento de la vida, un aliento de colores. Un aliento de la vida, un aliento de colores. Una caricia para la mano que dice amor con sabores. Un aliento de la vida, un aliento de colores. Un aliento de la vida, un aliento de colores. Una caricia para la mano que dice amor con sabores. Que dice amor con sabores. Bye. Imaginemos, la música es el antídoto ancestral contra los males, las guerras, la muerte y el rencor. Veamos en el hombre a su propio Dios, imperfecto, humano, sin deidad, con el rostro curtido, las manos rugosas y la conciencia despierta. Las revoluciones empiezan en uno mismo. Hay que estar dispuestos. Música es rebelión. He conocido a un hombre que ha venido del sur y que me ha contado que el abuelo de su abuelo fue amigo de un tigre. ¿Amigo de un tigre? ¿Cómo hizo, abuela? El abuelo de su abuelo era un guerrero mapuche. Una vez, al final de una batalla contra los soldados blancos, quedó del lado del enemigo. Varios días estuvo escondido entre los pastos sin hacer un solo ruido. Una tarde miró hacia todas partes y no vio ni guerreros mapuches ni soldados blancos. Se había salvado, pero estaba muy lejos de su gente. Caminó todo el día por el desierto y a la noche seguía en tierra extraña. De repente vio dos luces pequeñas. Pensó, debe ser gente que ha prendido fuego, y se alegró. Pero enseguida se dio cuenta de que eran los ojos amarillos del tigre. Y los ojos se acercaban. Entonces sintió miedo y tanta soledad que se largó a llorar. Pero el tigre se detuvo. Y el hombre recordó las historias que le había contado su abuela de cuando los animales y la gente eran amigos. ¡Peñinahuel!, le dijo, que es hermano tigre mapuche. ¡No me hagas daño! El tigre lo miró fijo y después hizo un gesto que significaba ¡seguime! Y el hombre lo siguió. Caminaron toda la noche y cuando clareó, siguieron caminando. Por la noche, el tigre le buscó refugio en el hueco de un pehuén mientras él montaba guardia entre las ramas. El tigre cazó para el hombre y comieron compartiendo la comida. Corrieron carreras y se revolcaron en la arena de la orilla de los ríos. El tigre hasta se dejaba acariciar. Una tarde se acercaron a la cordillera. El hombre sintió que el viento traía el humo de la fogata de su gente. Esa noche durmieron como lo habían hecho durante todo el camino. Pero a la mañana, el tigre ya no estaba. Y aunque el hombre lo buscó, no pudo encontrarlo. ¡Gracias, Peñinahuel!, le gritó al viento, que llevó sus palabras hasta los oídos del tigre. Después, el hombre caminó y fue a encontrarse con su familia. ¿Cómo vamos a hacer nosotros cuando pare la lluvia, no, abuela? Doctor Folk, por radiokermes.com.

A pesar de su escasa difusión, la música patagónica tiene desde sus inicios ancestrales un gran desarrollo e importancia en la cultura de sus pueblos. En el mundo coexisten infinidad de formas de comunicación, cada una con sus propias características, sus gritos particulares, su manera única e irrepetible de darle un nombre a las cosas. El lenguaje hablado, el escrito, los gestos, el cuerpo, se transforman conforme a las sociedades que crecen y los tiempos que cambian. Sin embargo, la música permanece. Esta forma única de lenguaje que permite conectar a las personas de cualquier parte del mundo sin distinción alguna, a través de los ritmos, las melodías y la profundidad o no de las armonías, ha sido desde siempre el nexo entre culturas y fundamentalmente el elemento distintivo de cada uno de los pueblos del planeta. Los pueblos patagónicos, como otros tantos, conferían a su música un valor místico, puesto que era mediante sus cantos y danzas al son de los ritmos que lograban comunicarse entre sí con sus dioses y con la naturaleza. La tristeza y la nostalgia, la alegría y la belleza, la ira contenida y el ruego por su pueblo han quedado impresos en cada rincón de la Patagonia argentina y en forma indeleble, como si a través de ella, de esa música, hubiesen querido perdurar por siempre en este suelo. Y lo lograron. El clima inhóspito y la lucha para sobrevivir en una tierra cubierta durante meses por la nieve le dan a la música mapuche un carácter lastimero, donde la pasión es cruel y desesperanzada. La pasión no puede expresarse ni siquiera a través del llanto o del amor. De allí la sencillez de los instrumentos musicales y que la música araucana sea queja y angustia. Entonces, aquí en las tierras del sur americano, donde la realidad es mito y leyenda de antiguo estirpe, los más viejos entre los viejos afirman que el padre, creador de la música, es el viento. Y no les faltan razones, porque es cierto que aquí el curruf sopla su flauta en los pajonales, se vuelve trompeta en los remolinos, redobla como timbal entre las piedras y el agua, y es manso violín entre los cañadones largos y protegidos. Dicen que en la lengua araucana no existe la palabra para designar a la música. No hace falta. Los instrumentos musicales hablan por sí solos de su presencia en el pueblo y su cultura. Escuchamos Una puerta al infinito por Alejandro Fatur. Las artes y costumbres de la gente se van construyendo permanentemente y enriquecen el patrimonio colectivo de la comunidad. Nadie es ajeno, puesto que todos los integrantes de un pueblo son los verdaderos propietarios del hecho cultural. De esta manera se va forjando el folclore que identifica a cada lugar. Thank you. Entre todos los instrumentos musicales, Genechen, el padre de las razas aborígenes, eligió al coltrún y lo puso en las manos de la machi. Desde entonces es sagrado. Es el coltrún el instrumento chamánico por excelencia, y esto ocurre desde sus antepasados, el tambor divino de los magos hindúes y el tibetano. Por eso el rito acompaña su nacimiento como instrumento compañero e inspirador del trance mítico. Quienes lo han visto dicen que antes de tensar la membrana del coltrún, la machi mete adentro su canto y con él parte de su alma. Luego introduce las propiedades mágicas y curativas al colocar por la abertura a punto de cerrarse piedras de colores, plumas, pelo de animales o hierbas medicinales. Los mapuches aseguran que cuando la meica hechicera toma el coltrún, tiene el mundo a sus manos. Y así debe ser nomás. No solo por su forma semiesférica característica, sino también porque los dibujos que lo ornamentan, con sus sagrados azules, amarillos y blancos, con su cruz abarcadora y sus extrañas figuras, representan posiblemente el orden y equilibrio entre el cosmos y sus criaturas. Con el coltrún junto al pecho, la mediadora sagrada está a la altura de su dios, y con el palo percutor puede invocarlo y obtener la gracia o petición. Con él hace sus rogativas y con él vuela al más allá. Se amalgaman en las bateas de Doctor Folk. Folk. Escuchamos a continuación a Beatriz Pichimalén en su disco Añil, interpretando la canción Cadú Guayén, cuyo significado es verde primavera. Anum chori bilang tu meke je kainga pingin me umakai da purutun meke pang purutun meke pang anum chori bilang tu meke meke nga pingin me umakai da purutun purutun meke pang Anum chori bilang tu meke je kainga pingin me umakai da purutun meke pang purutun meke pang anum chori bilang tu meke meke nga pingin me umakai da purutun purutun meke pang thank you. música es rebelión. Felei, felei, felei, felei. Felei, felei, felei, felei. Kumenakun, kumenakun. Kumenakun, kumenakun. Polmapume, polmapume. Polmapume, polmapume. Inchiñegue, inchiñegue. Inchiñegue, inchiñegue. Futarayan, futarayan, futarayan, futarayan. Mapuchengen, mapuchengen, mapuchengen, mapuchengen. Rangintugun, rangintugun. Ranginkupalme, ranginkupalme. Ey miñuque, ey miñuque. Chiñura piñan, chiñura piñan. Ey miñuque, ey miñuque. Putarayen, putarayen, putarayen, putarayen. Muleitaki mun, muleitaki mun. Muleitaraki suan, muleitaraki suan. Muleitaki mun, muleitaki mun. Muleitaraki suan, muleitaraki suan. Alkutoi mi inchiñegue. Alkutoi mi inchiñegue. Glamtugun, glamtugun. Glantugun, glantugun. Kumaye peo, kumaye peo. Kumaina tram, kumaina tram. Fele rayen, fele rayen. Fele nyewe, fele nyewe. Fele rayen, fele rayen. Feulam tu meo, feulam tu meo. Feulam tu meo, feulam tu meo. Futarayen, futarayen. Futarayen, futarayen. Peu kayal, peu kayal, peu kayal, peu kayal, tarayen, putarayen. Inche fotum, inche fotum, inchin mapu, inchin mapu, futane con, futane con. Inche fotu, minche fotu, futane con, futane con. Inche fotu, minche fotu. Kamarikun choy ke purun, kamarikun choy ke purun. Petuta tri pay molpun, petuta tri pay zungun. Petuta tri pai molfun, petuta tri pai zungu. Inche laku, inche chuchu, inche laku, inche chuchu. Futalon kopian kushe, futalon kopian kushe. Pura filu, pura filu, inche fotun, incho fotun, futane con, futane con. Inche ñuque, inchin papay, inche ñuque, inchin papay, pula mien pupeñi, pula mien pupeñi. Con fotum pura filu, con fotum pura filu. Inche fotum, inche fotum, futane con, futane con. La cultura debe ser, inexorablemente, el colectivo que cobije a los pueblos en su historia hacia el futuro. Y la música, su banda sonora. Contrata al coronel prusiano Federico Rauch para exterminar a los indios ranqueles. ¿Vamos a Doctor Folk. Thank you.

la vergüenza se lanzó la machi sobre el colchón. La tierra vive en sus manos, gime la raza en su voz. Cantón del tiempo que lloró, mordiendo un viejo dolor. Machi, la está esperando el silencio y está surgiendo. Guacho de Feula, Laita Valdivia. Adó, Laita Valdivia. Ahora muere Valdivia. Llevamos a Valdivia bajo el árbol sagrado del canelo. Era un día azul de lluvia, la mañana con fríos filamentos de sol deshilachados. Toda la gloria y el trueno turbulento yacían en un montón de acero herido. El canelo eleva su lenguaje y un fulgor de luciérnaga mojada en toda su pomposa monarquía. Luego golpeamos el rostro enemigo, más luego cortamos el valiente cuello. Qué hermosa fue la muerte del verdugo, qué hermosa fue la sangre del invasor. Luego en el pecho entramos una lanza, extrajimos el corazón sangrante y lo repartimos como una granada a cada uno de nuestros conas. Pemichino en Timafin, Piuqueta Valdivia, Tweten y WhatsApp, Piuqueta Winca, ya futa vimos en Pucona, Pemeutane o en Yain, Mapuche Tabla Yay. Entonces yo hundí los dientes en aquella corola, cumpliendo el rito de la tierra. ¡Neche! Dame tu frío, extranjero malvado. El enemigo che winca wedache. Dame la guerra que trajiste. El enau canta mía culú. Dame tu caballo y tus ojos. El enau mía ucaca y miñe. Dame la lengua del caballo. El enta mi que guanauca. Dame la madre del maíz. El enta mi yuquegua. Dame la tierra sin espinas. El enta mi mapun en Oguayun. Dame la paz vencedora. El enta mi nukabuaguafin. Dame el aire donde respiras. El enkorobuchiutamine yukim. El canelo, el señor florido. Tañi foye, chao, rayo de luz. Neche. Marí Marí Compuche, Inche Mapuchengan, Tripalu Mapumeu,